Vamos a hablar con el presidente de Astarna, Ramón Zurimendi, porque hemos observado que la página web de Astarna pues ha mejorado y de qué manera. Incluso han creado un museo virtual en el que se pueden ver las piezas pues en tres dimensiones, bueno, en tres dimensiones prácticamente. Yo creo que es, en fin, se ven, da la impresión de que estás tocándolas. Ramón, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenos días. Un trabajo enorme, ¿no?, el de la gente que esté implicada ahí en ese proyecto de la del museo virtual. Sí, es un trabajo bastante laborioso porque, digamos que dentro del grupo nos hemos dado cuenta que pues el futuro museo que queríamos hacer a nivel etnográfico de toda la comarca de Ayala, bueno, o de la zona de Amurrio, bueno, pues hoy en día, pues con esta crisis es inviable, ¿no? Y más teniendo en cuenta que en Arceniega a 15 kilómetros tenemos, o al menos tenemos el Museo de Arceniega. Entonces, bueno, pues dentro de la asociación, pues pensamos que, bueno, que podíamos utilizar las nuevas tecnologías y entonces se nos ocurrió, pues eso, hacer una especie de museo virtual y así poder mostrar todas las piezas que tenemos en el reformatorio y poderlas divulgar. Sí, sí, porque yo recuerdo una visita que hice hace algunos años a ese inmenso almacén que tenéis ahí, que eran pues miles de piezas de todo tipo. Vamos, ahí estaba la historia de muchas generaciones, ¿eh?, almacenada. Claro, poner eso en marcha en un museo, pues la verdad es que eso cuesta muchísimo tiempo, trabajo y desde luego dinero, porque hay que poner un edificio bastante grande pues para que todo eso se pueda observar con tranquilidad por parte de los visitantes y de la gente que quiera estudiar, ¿no? No, si al principio estaba destinado una parte, digamos, uno de los bloques del reformatorio estaba destinado para el futuro museo. Y bueno, el proyecto para rehabilitarlo, pues no quedaba poco dinero para acabar la obra. Pero lo que cuesta en un museo no es hacer la obra, sino pues hacer el mantenimiento y bueno, y todo eso pues vale mucho más dinero que hacer la obra, digamos, sí, civil. Sí, sí, sí. Y tal y como está hoy en día, pues los tiempos que corren, pues bueno, pues no, los técnicos municipales nos dicen pues que hoy en día que no es viable. Y los políticos, pues, no te dicen ni que sí ni que no, pero bueno, que te lo dan a entender, ¿no? Bueno, la cuestión es que os habéis puesto en marcha y habéis creado ese museo virtual. De momento hay, pues, no sé, unos cientos de piezas, me imagino, pero queréis llegar a miles, ¿no? Sí, bueno, sí, hemos empezado hace poco, bueno, hace ya un par de meses, y de momento solo tenemos 80 piezas, ¿no? Pero bueno, es que es un trabajo de chinos, porque digamos que a cada pieza tenemos que sacarle 32 fotografías en diversas posiciones para que la página web, la pieza, pues digamos que gire y se pueda ver en su totalidad. Más luego, claro, pues hay que dar un tratamiento de Photoshop, limpiar la pieza. Bueno, al final es un trabajo bastante laborioso y bueno, es un trabajo que va poco a poco. Entonces, digamos que este sábado vamos a presentar de una forma oficial, pues ante los socios, ante patrocinadores, políticos, colaboradores de la revista Astarna, pues un poco cuáles son las novedades de esta nueva página web que hemos hecho y bueno, y que pues un poco mostrar cuál es este proyecto sobre el museo virtual y bueno, y que este trabajo que estamos empezando a hacer, pues que tenga una continuidad, porque claro, vamos a estar un año trabajando porque tenemos una subvención para ello. Y bueno, no va a dar tiempo para poder meter todas las piezas que tenemos. Entonces la idea es un poco pues involucrar al estamento político pues para que, bueno, pues para que aporten dinero para poder seguir haciendo este trabajo. Bueno, está muy bien porque como tú bien dices, las nuevas tecnologías pues por ahí van los tiros, por ahí van, y ahí se mueve el mundo, no solamente, no sería la primera entidad, ¿no?, que pone un museo virtual en la red, y desde luego, bueno, es una buena oportunidad pues para conocer esa gran cantidad, ingente cantidad de piezas, como decía, que están ahí almacenadas en el Refor, que, bueno, no sé si en algún momento os habéis planteado también poder de alguna manera organizar eso para hacer alguna, no sé si para la gente que quiera estudiar o simplemente por curiosidad poder hacer una visita ya que no sea virtual, ¿no? O eso es imposible, sí, no es viable. Es imposible porque el reformatorio pues no tiene, donde están las piezas están todas almacenadas, casi tiradas, porque no hay sitio. El reformatorio es muy grande, pero la planta baja tiene unos grandes problemas de humedad y las piezas pues se estropean pues con frecuencia. Entonces pues muchas las tenemos arriba y bueno, no hay sitio realmente para verlas. Lo que sí es por parte de la asociación, lo que queremos es, digamos, divulgar esas piezas y de hecho pues en el mes de julio vamos a hacer una exposición en Amurrio pues un poco referente al mundo del caserío. Y sí que es a partir de ahora, pues lo que queremos es, ya que tenemos cientos y miles de piezas restauradas, bueno, pues si queremos un poco que viajen esas piezas y que se puedan divulgar, que puedan ir a otros pueblos, a otras comarcas, pues para un poco ver, bueno, un poco mostrar todo el patrimonio que dispone la comarca de Ayala. Ah, es que cabe la posibilidad entonces de que esas piezas puedan ser vistas en otros, no sé si museos o en otros culturecheas, sí, en fin, sí. No sé, en algunos lugares que tengan, bueno, cierta tranquilidad donde no puedan ser... Sí, bueno, de hecho colaboramos con otros con otras asociaciones, igual pues de otras comarcas, como las Encartaciones, o de Álava, o de Guipúzcoa, bueno, pues que nos piden algunas piezas, pues para por ello, pues ellos quieren hacer alguna pequeña exposición temporal, y bueno, pues colaboramos con algunas piezas y bueno, se las prestamos, y bueno, pues así un poco se divulga el material que tenemos, pero es un material que realmente lo tenemos bastante parado, porque tampoco somos muchos en la asociación y tenemos muchos frentes abiertos y no, digamos que no damos abasto. Bueno, desde luego en la comarca tenemos varios museos, uno de ellos el etnográfico de Archiniega, del que supongo sentiréis envidia sana porque tienen ahí un edificio enorme, aunque creo que ya lo tienen prácticamente lleno, ¿no? Sí, bueno, sí. No, yo creo que, vamos, Archiniega es un estupendo museo etnográfico, yo creo que es de lo mejorcito que hay en todo el estado, el Museo de Archiniega, y no tiene que envidiar a ningún otro museo, está muy muy bien. Y realmente es una gozada poder pasear y ver las piezas que tienen y cómo lo tienen todo expuesto, ¿no? Creo que es un museo que no solamente son, digamos, unas piezas expuestas en la pared, sino que es la forma ideal para poder comprender para qué se usaban esos materiales y cómo se usaban, y cada uno puesto en su contexto, ya sea la farmacia, la tienda, la cuadra, todo está, la escuela, todo está puesto en su contexto, y así es como se hay que explicar las cosas. Bueno, pues de momento tenemos ese museo virtual de Astarna, donde esas 80 piezas que irán creciendo a lo largo del tiempo y del trabajo ímprobo de los fotógrafos, del Photoshop y, en fin, de las personas que estén implicadas ahí en el proyecto, porque quieren poner miles de piezas en la red. Pero luego será un placer verlas, porque las primeras que vemos, vamos, son auténticas obras de arte en sí, las propias fotografías, ¿eh? Sí, porque yo sé, por ejemplo, ves una simple laya que la tienes en las manos y dices, bueno, pues al final es un cacho de hierro con un mango, ¿no? Y en cambio la ves ahí en la página web, digamos, y parece, vamos, parece como una obra de arte, sí. Algunas, ¿no? Tienen un relieve y un color y un brillo, ¿no? Que realmente sí. Sorprende. Desde luego está muy muy bien, así que nuestra enhorabuena por la idea y por el proyecto, que sin duda tendrá éxito. Y bueno, de momento la asociación, como ha dicho hace un momento nuestro interlocutor, Ramón Zurimendi, pues la idea es que tienen, es invitar a este encuentro a todos los interesados por la etnografía, que se mueven por la comarca, de presentarán la página web y, bueno, pues realizarán una visita también a las piezas recogidas por Astarna, ¿no?, en el propio Refor. Sí, exactamente. Este día 22 sábado, pues hemos invitado a colaboradores de la revista Astarna, socios, pues patrocinadores, un poco, bueno, asociaciones culturales de la zona, pues un poco para presentar un poco la página web, ver cuáles son, pues mostrar cuáles son nuestros proyectos, también de paso también pues ver todo el material que tenemos en el reformatorio, y luego pues al final de todo eso, bueno, pues haremos lo que mejor hacemos los vascos, que es comer y beber. El picoteo. Exactamente, allí en el Refor, en el Choco de Chacolí, bueno, pues estaremos ahí todos y bueno. Estupendo. También es una buena oportunidad pues para conocernos todos, porque bueno, no somos muchos los que nos movemos en este mundillo, y entonces, bueno, es una buena oportunidad, pues eso, pues para vernos y charlar un momento. Sin duda, que lo será. Os agradecemos a Ramón Zurimendi, que haya estado con nosotros unos minutos, os deseamos muchísima suerte en vuestros proyectos, y bueno, pues a ver si en unos años vemos que la economía cambia y hay otras posibilidades que no sean solo virtuales, ¿no? Eso esperamos. Muchísimas gracias, qué ricasco. Vale. Agur. Agur.